¿Qué haría Sergio? Lo primero que haría primero es salvar a mi familia y salvar mi vida. Después darle gracias a Dios de que nos dio la oportunidad de salvar la vida. Y después pues ya volver a trabajar y volver a salir adelante. Con fuerza y con el favor de Dios. Aquí hay alguien más que nos quiere compartir. Vamos para acá. Yo diría, Señor, es muy duro esto que está pasando, que me está pasando, pero te doy gracias porque tú así lo quieres y es tu voluntad. Solo ayúdame a que yo acepte lo que tú me estás mandando. Ella levantó la mano. ¿Alguien más quiere decir? ¿Alguien más le quiere levantar la mano y decir, yo quiero participar? A ver, vamos por acá. Pues yo me pondría a llorar, me pondría desesperada, angustiada. La verdad no sabría ni qué hacer en ese momento. Exacto, hay que, usted expresó lo que siente, lo que sentiría. Créanme, yo también me pongo primero a llorar. Oye, pues ¿cómo te vas a poner a llorar de que sí, te pones a llorar y dices, caray, lo de tanto tiempo de pronto se lo lleva, se lo lleva? Fíjense que esto del Evangelio, si no hubiera pasado lo de Veracruz, yo le hubiera tenido que pensar mucho en qué decirles a ustedes. Pero con esto no tanto, ¿por qué? Porque es algo que nos toca. Yo estuve hablando en la mañana con una persona y me dice, oye, padre, es un primo, dice, nos quedamos sin nada, de pronto nos dijeron que había que salir y no tenemos nada. Y en este instante no sabemos si tenemos el trabajo, porque a la fábrica donde estamos trabajando también se metió el agua y no sabemos si tenemos el trabajo. Y una niña en la misa de 12, me llevaron a la niña y dicen, padre, dele la bendición. Dice, porque a ella su abuelita la amarró con un cable en Cotaxtla y el agua ya se la llevaba y la amarró con un cable y se salvó. Y la niña dice, pero vi gente que se la llevaba el agua. Ve un niño, dice, que se lo llevaba el agua. Y ahí es donde tú dices, ay, ay. Por eso a veces perdemos cosas materiales y decimos, ah, ya, de modo, ya, ¿qué hago? Porque en realidad eso somos, no tenemos nada. Sí, has trabajado y has acumulado y has hecho más o menos algo, pero en realidad el hombre no tiene nada. Por eso dice el Evangelio, lo que ustedes tienen no es de ustedes. Si ustedes han sido infieles en las cosas que no son de ustedes, lo de ustedes, ¿qué es? ¿Qué bien es el de nosotros? El bien del reino de los cielos. Ese sí es nuestro, ese sí es tuyo, ese sí te pertenece. No tenemos en realidad nada. Yo quisiera que entráramos todavía un poquito más allá a la sensibilidad. Fíjense, todavía es bueno cuando nosotros hemos alcanzado algunos bienes mediante tu trabajo, mediante tu esfuerzo. Pero aguas cuando te toca la lectura primera del profeta que dice, ay de aquellos que están diciendo, ¿cuándo pasará el primer descanso del mes? O sea, un sábado, para que sigamos vendiendo. Porque como quien dice vulgarmente, la casa pierde. Es decir, ellos veían que en lugar de darle gracias a Dios en el día que era de descanso, decían, es una pérdida de tiempo para nuestros negocios, ¿ya? Y ojalá no lo veamos así nosotros, ay, domingo otra vez hay que cerrar el tiendas y ahora ¿quién va a vender? ¿Sí? No, sino que le demos el espacio. Oye, ¿tú qué tiempo le das a Dios en tu vida? ¿De veras organizas tu domingo y estás pensando en la Eucaristía? ¿Estás pensando en un momento para Dios? Y si no, bueno, pues hay que irlo activando. Porque algo que el hombre tiene es que se llega a creer tan grande que dice, Dios no me hace falta. Ayúdenme por ahí, me quedo en esa idea, ¿eh? Ahorita que le regrese y les pregunte en qué me quedé, me dicen, en que el hombre se llega a creer muy grande, ¿sale? Pati, ¿me ayudan? Órale. Va, otra cosa, ¿qué dice el texto del evangelio, el texto este de la lectura? No tan solo están pensando en que ya hay que abrir el negocio. Dice, por un par de sandalias ustedes compran al pobre. Yo no quiero dar la interpretación a eso. ¿Con qué te han comprado? ¿Quién? ¿Ya? Segundo, disminuyen las medidas, dan de a menos, dice. Y todavía más, le venden el salvado como si fuera, ¿qué? Trigo. O sea, está hablando de una trampa que la persona hace, está hablando de un fraude, está hablando de algo así como que dice, con tal de tener lana. Ojalá que si ustedes tienen poquito, confórmense con eso, si es que ahí se lo han llevado, ahí bajita la mano. Pero si han hecho trampa, decir, ah, caray, pues yo lo devuelvo mejor, porque nos estamos viendo mal, porque de un momento a otro te puedes quedar sin nada. Regresamos ahora sí, me había quedado en que el hombre se piensa muy grande. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Autosuficiencia. Yo no necesito de Dios. Oye, ¿vas a ir a misa? Misa es para las viejitas, para esos mochos. Yo no voy a ir. Oye, pero Dios, hay que trabajar. Dios se encarga de los otros. Oye, ¿y tu relación con...? Ay, mamá, déjame, ya estás fregando. Vete tú a misa si quieres, yo no quiero. Yo estoy ocupado con otras cosas. El hombre empieza a crecerse, a creerse grande, autosuficiente, poderoso. Pero cuando le viene una avalancha de agua y ves que tus cosas van nadando y una casa regular... Imagínense ya para que el río arrastre las vacas ahí como si fueran papelitos y todo lo demás, y los carros que se los lleva. ¿Qué sientes? Impotencia. Ahí es donde el hombre dice, qué frágil soy. Aquel hombre que se creía poderoso y todo lo dominaba, ahí ve que su poder no vale absolutamente algo. Por eso yo les decía, fijémonos, si en estos días tienen un chancecito, vayan así como dicen los muchachos, perdónenme la expresión, no manches, esto quedó, sí, eso quedó. ¿Quién se puede imaginar la pista de aquí a Veracruz inundada? Aquí no, muy lejos, aquí en Cuicláhuac, en Carrillo Puerto, hay un pueblito, pasó el agua, se los llevó y te quedas sin nada. Termino. Dios nos haga, échenme por favor el misal, Dios nos haga sensibles con esto, que nos bajemos de nuestras nubes y andar pensando en transar al otro y al otro y al otro. Haz poquito, vive feliz. Hay que tener, sí, hay que tener para la escuela, hay que tener para comer, para vivir, pero no te abalances sobre el otro. Y si algo has perdido, bueno, pues ya lo perdí, ya lo trabajé. Y qué bueno que se me ha quitado de otra forma, que no se me arrebata. Yo a los niños les decía en la mañana, están los chiquillos peleando sus juguetes, este es mío, este es mío. Y viene el agua y se los llevó. Trae, dice el agua, esto cuál tuyo, es mío. Hasta la misma. Esas lecturas de hoy son las que tocan cada 3 años. Y hoy tocó. Y la oración esta dice Dios nuestro, que en el amor al prójimo, en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda la ley. Dice, ahí va lo importante, dice, concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos. Si tú dices que amas a Dios pero no te sensibilizas con tu hermano, o sea, el verdadero amor está en el hermano. Hace un rato que les preguntaba al padre, ¿qué necesitas ya todo? De una vez me echo el comercial. A partir de mañana, ya esto lo dijimos en los medios hace un rato con el obispo, y a partir de mañana, desde temprano, el Carmen, las oficinas del obispado quedan habilitadas como centro de acopio de Cáritas. Todo lo que tengan de comer, pero ya enlatado, lo vamos a recibir para que el miércoles, vámonos. Decían los padres, tenemos albergues, lo que tengan de comer enlatado, lo que quieran mandar enlatado, eso lo podemos mandar, ¿sí? De comer. Y si mandan unos zapatos, no vayan a mandar el que se les sale el dedo gordo, no, pues vamos a mandarles algo, unas chanclas, algo. No quieren sábanas, no, perdón, no quieren cobijas, dice, aquí hace calor, mándennos sábanas, toallas, toallas para secarse, no sé, de las chiquitas también, el sudor, todo eso. Ponte a pensar hoy, ¿qué mando? Oye, a veces decimos, si tú conoces a algún familiar en Veracruz y no puedes y no quieres mandarlo a través de Cáritas de Orizaba, a través de la iglesia, ve y dile, oye, ven, ¿qué necesitas? ¿Qué se te llevó? No, pues esto y esto y esto. No es broma lo que les voy a decir, no es broma. Tal vez tú te digas, híjole, tengo 5,000 pesos para echármelos en esto, en otra cosa, tal vez efímera, y tú digas, ay, me duele dar los 5,000, pero vente, vamos a comprar, ten un colchón, una cama y para tu tanque de gas. Hay gente que se va a doblar cuando vea que alguien le da todo, que no escatima. Y tampoco te regreses pensando, ay, qué fregón soy, Dios, qué generoso. Ah, tú dile, perdóname, Dios, tómamelo en cuenta para el cielo, ya. A veces en un ratito nos quemamos una lana, van cosas efímeras. Entonces, si tienes algún familiar o alguna cosa, ve pensando cómo, a partir de la Eucaristía, cómo te vas a sensibilizar con el otro. Y Dios nos libre de una cosa. A nosotros no nos tocan inundaciones, pero aguas con un temblor. Recordemos que hace 25 años fue el temblor del 85 y de veras que estuvo feo. Y en el 98 también nos tocó una sacudida por aquí, ¿sí? ¿No? El del 73, pero pidámosle a Dios, Dios, ayúdanos, líbranos, líbranos. Y ojalá esto que está pasando, así, padre, ya párele, esto que está pasando no es otra cosa, es del calentamiento global. Y nosotros, muchos católicos, seguimos echando basura en las alcantarillas, seguimos haciendo tala de árboles, seguimos sin verificar, seguimos usando el carro de más, seguimos haciendo un montón de cosas pensando que no hace, que lo poquito que hacemos no contamina. No, sí contamina. Ahí están las consecuencias. De pie, por favor. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso?